con Hernán Mancilla, de Estrellas Amarillas, porque en el día de ayer presentaron un proyecto en Banca 21, en el Consejo Deliberante. Hernán, bienvenido a la 89.1, estamos con Beto Cuchanzo y Guille Tenaglia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por darnos estos minutos. Bueno, ayer hicieron la presentación en Banca 21, el objetivo primordial es evitar la siniestralidad en el tramo de ruta 226, en el tramo urbanizado. Sí. Lamentablemente ya hace muchas décadas que convivimos con el tránsito en la ruta 226. Y el proyecto principalmente que nosotros presentamos es la urbanización definitiva, es decir, la eliminación de la ruta 226 y la transformación en una avenida urbana de varios carriles con parques a los costados, semaforización, aperturas de calles, cruces peatonales, bicisendas, posibilidad de que transite también el transporte público a lo largo del trayecto que va desde el Paraíso hasta la rotonda de la ruta 30, ¿no? Que es lo que ha crecido la ciudad. La ciudad ya hace varias décadas viene creciendo hacia el noreste de la ciudad, que es lo que establece también el plan de ordenamiento territorial que el municipio ha trabajado también, y claramente los nuevos loteos de la ciudad que están todos cercanos a circunvalación, lo único que hacen es avisar que el problema va a ser mayor, ¿no? En los próximos años, a medida que esa zona se siga poblando, la ruta obviamente no tiene nada que hacer en el medio de la ciudad, es lo que nosotros estamos planteando. Y Hernán, ¿y cuál es la qué solución proponen ustedes? Mira, nosotros proponemos el traslado de la ruta. Es cómo soluciona Vialidad Nacional estas travesías urbanas de las rutas nacionales. Vialidad Nacional, a lo largo de todo el país, ya hace muchos años, viene solucionando esos problemas, como te decía, trasladando y haciendo variantes, o bypass, que se le llaman, dejando a un costado las grandes ciudades. Nosotros lo que proponemos es que el trayecto actual de la ruta 26 sea trasladado a la ruta 30 y 74, que es un bypass natural que en tiempo lleva de 4 a 7 minutos transitar lo demás, comparado a lo que es la travesía urbana actual de la 26. Si vamos a casos que Vialidad Nacional ha solucionado de esta forma en todo el país, nosotros le acompañamos al Consejo Deliberante un informe de Vialidad, justamente con las obras, que algunas ya están terminadas y otras están en ejecución. Tenemos la ciudad de Posada, que han hecho bypass de esta forma o variantes, la ciudad de Neuquén, que era muy parecido, era un problema más grande el que tenían, porque justamente es una ciudad con más habitantes, que la ruta 22 la atravesaba al medio y lo solucionaron haciendo una variante al norte de la ciudad, ¿no? Que es lo más lógico. Y nosotros lo que queremos hacer visible es que ya existe una ruta construida, que si bien son unos minutos más en transitarla, pensemos que la 226 cada vez se va a complejizar más, con lo cual el tránsito va a ser más lento también. Y por eso es que estamos proponiendo esa solución. A ver si entiendo, es desviar entonces por el Paraíso hacia... No, sería por la Basconia. No, la Basconia. Claro, la Basconia, ruta 74 hasta Scarminecci y bajar por la 30 hasta retomar acá en el cruce con la 226. Ahora bien, el tramo entre la Basconia y la ruta 30 por 226, ¿qué tipo de intervención se le haría? Mira, nosotros lo que proponemos es que desde la zona del Paraíso, que es donde comienzan las urbanizaciones, hasta la ruta 30, pase al ámbito municipal. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Neuquén hizo eso a Vialidad Nacional. Ese recorrido se cedió al municipio y el municipio tiene un proyecto de urbanización de la avenida que nosotros en el proyecto de ordenanza acompañamos, las fotos y lo que se está trabajando, y transforman ese espacio en una gran avenida, con onda verde, no es ni más ni menos lo que estamos proponiendo. En el año 2005, el Consejo Deliberante de Tandil dictó el plan de ordenamiento territorial, en el cual justamente ya se hablaba de esta problemática y la hacía visible. Y una de las propuestas era trasladar la ruta. Lo que pasa es que ellos hablaban de trasladar y hacer una ruta nueva en circunvalación, en la zona de circunvalación, que ya no serviría porque los barrios ya llegaron a circunvalación, lo tendrían en esa zona. Sí. Y estamos hablando de hacer una ruta totalmente nueva con los costos y los años que eso lleva. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, bien, ya si hace 18 años el problema existía, y muy bien lo habían detallado los concejales en su momento, y proponían el desplazamiento de la ruta, dado que Vialidad no tiene en sus planes de intervenir Tandil, porque claramente nosotros desde el año pasado venimos reclamando en forma reiterada con Vialidad Nacional y no han hecho nada, tienen obras proyectadas en otras partes del país, pero no en Tandil. Nosotros como tandilenses le estamos proponiendo y pidiendo al Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo que esta es una propuesta que es muy viable en el corto plazo, porque las rutas ya están hechas. Recordemos que el Poder Ejecutivo local propuso hace poquito elevar la rotonda de Espora, y eso es una solución inadecuada, nosotros creemos, porque solamente lo que soluciona es el tránsito vehicular en Espora y 226. Y el problema que hay, más allá del tránsito o el embotellamiento que se genera, es el tránsito de peatones, de ciclistas a lo largo de toda la ruta. Si ustedes ven los barrios, ciudades que nos acompañan, hay escuelas, hay clubes y todos los barrios que están a la vera de la ruta 226, que lamentablemente los vecinos cruzan todos los días sí. La ruta. Tenemos hace 15 días un vecino fallecido que cruzaba entre 4 y 5 veces al día la ruta nacional. Entonces, si no tomamos conciencia de eso, que los vecinos de a pie principalmente utilizan la ruta como una avenida, una calle que lamentablemente tiene en medio de la ciudad, la solución nunca va a ser total. Nosotros acá tenemos que erradicar la ruta para sacar el peligro. Sí, de hecho, quienes transitamos seguido el tramo de la ruta 226 entre Dinamarca y Falucho, vemos que el riesgo para el peatón y el ciclista está mucho más allá de la rotonda de Espora. Digamos, en la rotonda de Espora vos tenés el siniestro vial que puede involucrar, digamos, como ha pasado con ciclistas, pero el cruce que se hace de un lado a otro de la ruta se da entre rotondas, no en la rotonda propiamente dicha. No, que es tal cual. Nosotros invitamos, y esto se lo dijimos ayer, invitamos a los políticos, a los concejales, a funcionarios del Departamento Ejecutivo, que hablen con los vecinos. Nosotros, cuando hemos pintado estrellas, tomamos contacto con los vecinos, y bueno, a raíz de este proyecto contactamos a todos los vecinos de los distintos barrios, y fuimos a sacar fotos de cómo cruza la gente. No es digno para una persona mayor o para un chico tener que estar mirando para todos lados a ver si vienen camiones o autos en una ruta nacional que quedó en el medio de una ciudad. Entonces, ¿cómo podemos permitir eso? Me parece que como sociedad tenemos que exigirle a nuestros funcionarios que busquen una solución. Y si la solución no viene desde Nación, es buscarla nosotros. Hay ejemplos, nosotros ayer te lo mencionamos, más allá de Neuquén, que es lo que nosotros proponemos como ejemplo y como solución, la ciudad de San Nicolás de los Arroyos tiene la ruta 188 que la atraviesa. Como tenemos la 26, exactamente eso, que la 188 tiene muchísimo tránsito de camiones. Y los concejales lo que hicieron fueron prohibir el uso de ese sector de la ruta urbana por camiones, y siendo que es una ruta nacional, y ordenaron la urbanización. Estamos hablando que un consejo deliberante intervino y está interviniendo la ruta nacional 188 y priorizando justamente la salud de sus vecinos. Entonces, acá pareciera que estamos en un estado que no, es nacional, lamentablemente si Vialidad no hace nada, nosotros tampoco podemos hacer nada, y no es así. Y me parece que ahí está la ausencia del Estado. Es en la necesidad que tienen los vecinos, y pensemos, que también lo mencionamos ayer, si cualquiera de nosotros viviese de ese lado de la ruta y nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres tuviesen que cruzar caminando la ruta, a ver si viviríamos tranquilos. Me parece que es ponerme un poco en el zapato de los vecinos, ¿no? Que lamentablemente, como Luis Marconi, perdió la vida, que estamos hablando hace 17 días, lamentablemente, ¿no? Ahora, Hernán, analizando el contexto y viendo, o sea, reconociendo, al menos de mi parte, que estamos todos de acuerdo que es un peligro, que es un riesgo, que hay que hacer, tomar medidas urgentes, lo veníamos planteando desde que hace poco hubo presencia de funcionarios aquí en Tandil y todo. Pero más allá de eso, desde el punto de vista técnico, por un lado, y desde el punto de vista legal, por el otro, han hablado, porque, a ver, yo no creo que el municipio pueda avanzar con una idea de este tipo si no tiene la aprobación del Estado Nacional. Esto es claro, porque además estás modificando la traza de una ruta nacional, justamente. Sí, esto, mira, ayer dejamos una copia en el Departamento Ejecutivo, porque el intendente estaba en un acto, nos comunicamos con el jefe de gabinete, personalmente lo hice por medio de un mensaje, poniéndolo ya a disposición. Esto se logra legalmente, desde el punto de vista legal, se firma un convenio entre el municipio y Vialidad Nacional en el cambio de trazada, que a ver, es lo que se hace en todo el país. Estas son las soluciones que Vialidad aplica en todo el país, y de hecho el año pasado cuando vinieron ingenieros de Vialidad recorrieron la zona para analizar la propuesta nuestra, que ya la veníamos planteando desde el año pasado. Pero pensemos que más allá de eso, hay municipios que sin intervención de Vialidad, como es San Nicolás, han desviado el tránsito, ¿te das cuenta? Y han intervenido una ruta nacional transformándola, son distintos ejemplos que hay, ¿no? Pero a lo que voy, que si nosotros como ciudadanos de Tandil, o como el municipio de Tandil, que debería estar más interesado en buscar una solución, no tomamos cartas en el asunto, lamentablemente tenemos que esperar a que algún gobierno nacional y Vialidad Nacional diga, bueno, vamos a solucionar este problema, sacamos la ruta fuera de la ciudad, y se terminó el problema, ¿no? Pero nosotros creo que tenemos que tomar otra postura, porque las víctimas son tandilenses, son vecinos de Tandil. Y por otro lado, también el objetivo de este proyecto es hacerle conocer al intendente que la solución que ellos están proponiendo es totalmente insuficiente. Y aparte, elevar una rotonda, es decir, que la ruta, vos pensá esto, si se eleva la ruta en el sector, o sea, por arriba o por abajo, de la avenida Espora, vos pensás que los vehículos que vengan por la ruta no van a disminuir la velocidad. Indefectiblemente tiene que haber semáforo que permita cruzar a los peatones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando un vehículo venga bajando, por ejemplo, el puente que cruce por arriba de Espora, en el caso que se construya, y se encuentre con un semáforo que hay personas cruzando? Va a ser, una cancha de bolos va a ser, ¿entendés? Porque en vez de priorizar la seguridad de los peatones, ciclistas y los vehículos que atraviesan la ruta, le estás dando más velocidad a un vehículo que viene por una ruta que ya lo vimos. Si recorremos Luján, por ejemplo, fue otra ciudad que se hizo una variante y se sacó la ruta nacional fuera de la ciudad. Las soluciones no están dentro de la ciudad, están afuera, que son para los que están creadas las rutas, ¿no? Por eso lo que nosotros queremos, buscamos con esto, es que el Consejo Deliberante conozca el proyecto, que el Intendente conozca el proyecto, se pongan de acuerdo, y ojalá se llegue a un acuerdo. Yo no tengo duda que si todos se encaminan atrás de una propuesta que dé una solución definitiva, como la que estamos proponiendo, se puede llegar a un convenio con Vialidad Nacional. Pero bueno, tiene que haber voluntad política, por eso es que también nuestra intención era que el Ejecutivo conozca esta propuesta. No, o sea, entendiendo esta propuesta, preguntarte también con referencia a lo que es el puente de la elevado del cruce con Espora. Si fuera la elevación en todos los cruces que están en la zona urbanizada de la ruta, lo que elevaría totalmente la traza en el sector más cercano a lo que es la ciudad. ¿Eso lo ves posible o tampoco? No soluciona el problema tampoco, porque vos pensás, entre la rotonda de Falucho y Espora hay 1.200 metros, en el medio hay escuelas, y vos ves que cada 100 metros donde llegan todas las calles las personas cruzan. Vos decís, un chico que va a la escuela, por ejemplo, que va a un club, que no está entre las rotondas, ¿va a ir hasta la rotonda para pasar por abajo del puente y volver? ¿Va a caminar un kilómetro y medio, un kilómetro? No, va a cruzar la ruta. Lamentablemente, si recorremos el país y hacemos un análisis que es lo que hemos hecho nosotros, de cómo se han solucionado estos problemas, no hay que inventar nada. Es decir, las soluciones están. Es sacar las rutas fuera de las ciudades, que es lo que hace Vialidad. Ahí nosotros, como te decía, en el proyecto de ordenanza hay más de 30 obras con los planos. Esto, donde Vialidad ya terminó las obras y algunas están en ejecución, por ejemplo, las que se van a realizar son Las Flores, Cacharía, Azul, acá cerca, y es, si bien no tienen la conflictividad que tenemos nosotros con la provincia, porque las ciudades están en un costado, de todas formas alejan la ruta de las ciudades. Por eso es que elevar solamente la rotonda es una solución puntualmente en eso. Pensemos que tenemos muchos fallecidos entre Dinamarca y calle Buenos Aires, que ahí teóricamente no se elevaría nada, y los peatones, nosotros hemos estado pintando ustedes ahí, peatones, gente mayor y chico, por ejemplo, los que concurren a la escuela 56, todos los días cruzan la ruta. Entonces, ¿cómo le aseguras vos a un chico para que cruce seguro en la ruta nacional? Es muy complejo, por eso es que no entendemos cuando se insiste en dejar la ruta ahí, con elevarla, que aparte de todo es una inversión millonaria, haría muchos años, y obviamente no sabemos en el caso de Tomatete cuándo se terminaría, ¿no? Hernán, ¿hay algunos tiempos, digamos, que usted esté manejando como para aguardar que el Ejecutivo, bueno, tome vista de este proyecto y haga alguna devolución? No, nosotros ayer lo que hicimos fue entregar una copia en papel de todo el proyecto y comunicarnos por medio de teléfono como para asegurarnos que le llegara el proyecto y bueno, están ellos, ¿no es cierto?, convocarnos. Obviamente estamos dispuestos a explicar qué es lo que analizamos, toda la documentación que recabamos y acompañamos para justamente para que puedan trabajar. Hernán, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes por el llamado. Muy